cine de culto, cine de acá, cine de allá, cine. Y la tarde sí que no es poco. Bueno, cine de acá, cine de allá, Nicolás Batle, ¿cómo te va, Nico? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Usted? Todo muy bien, todo muy bien. Acá, esperando el niño Jesús, ¿no? Claro, claro. Estamos ahí. Algún día voy a contarles, Anka. ¿Qué cosa? Más o menos, ¿qué ocurría para estas fechas 10 años atrás? No me diga. Si le cuento algo sobre mi vida... ¿Lo va a implicar el señor Batle? Es muy posible. No me diga. ¿En un pesebre? En un pesebre viviente, pero... ¡No! Ejecutado después del 24 era muy divertido, por ejemplo. ¿Ustedes hacían de María José, algunos de niño Jesús? No, hacíamos de Baltasar. De los Reyes Magos. Mira qué bueno. Nico, vas a hablarnos de cómo viene el 2010 para el cine nacional, pero me gustaría, digo, esta siempre es tradicional, hacer un balance del año, de este año que ya está terminando. Si querés nombrar, se me ocurre, si tuvieras que hacer un balance de la producción nacional de este año, El secreto de sus ojos es como la ganadora, ¿no? Sí, sí, bueno, eso se expresó también en la última entrega de los Premios Sur, que bueno, en los cuales obviamente arrasó El secreto de sus ojos. Digo, hemos hablado de la entrega de los Premios Sur, es un poco, uno diría, la votación hoy en día más importante que tiene el cine. Digamos, tradicionalmente estaba la entrega de los Cóndor de Plata, que sigue siendo obviamente una entrega muy importante que se va a dar el año que viene con respecto a la producción del 2009, y es la más tradicional porque, bueno, tiene casi 50 años de su primera entrega, ¿no? Pero realmente creo que siempre es interesante la premiación de la Academia porque son los propios miembros de la industria que votan a sus pares, a sus colegas, y, bueno, obviamente, como no podía ser de otra forma, arrasó El secreto de sus ojos con casi, bueno, 13 premios sobre 17 nominaciones, una cosa realmente impresionante. Prácticamente ganó en todos los rubros. Pero, bueno, también, digamos, si uno quisiera hacer un balance de fin de año, también ahí en el resquicio hay, obviamente, aparecen otras películas. Ganó un premio Historias Extraordinarias, que es una muy linda película de Mariano Ginás. Ganó, también fue premiado en Ópera Prima, Pablo Fendrick, que este año estrenó dos películas, ¿no? El Asaltante y La Sangre Brota. Bueno, en documental también tuvimos la suerte de ser premiados con Mundo Alas, la película de bueno, que cuenta esta experiencia de Leo Ciego con artistas con discapacidad. Así que, bueno, creo que ahí más o menos me parece que dentro de más allá del avasallamiento, digamos, y de la claridad con la que tanto desde lo artístico como desde el resultado del público que tuvo El secreto de sus ojos, pero bueno, también hubo otras películas y otras buenas películas durante el año que creo que conforman un año muy bueno para el cine nacional, no solo por la cantidad de espectadores y no solamente El secreto de sus ojos, digamos, hubo realmente otras películas muy exitosas, La vida de los jueves, Bubi el aceitoso también estuvo muy bien, digo, hubo varias películas argentinas que se destacaron. Pero más allá de la cantidad de espectadores, creo que se conforma un año, digamos, realmente muy muy bueno, tanto desde lo productivo como desde lo artístico para el cine nacional, ¿no? Creo que fue un 2009 realmente muy, muy positivo para el cine argentino, ¿no? Y desde el punto de vista industrial, ¿hay alguna tendencia marcada? Creció mucho la producción documental, por ejemplo, en los últimos años. ¿Se sigue manteniendo esa tendencia? ¿Se ha estancado? ¿Cuál es la perspectiva, por ejemplo, que se puede tener para esa especialidad o para otros géneros? Sí, digamos, de alguna forma, tanto la animación como el documental crecen año a año, ¿no? O sea, tanto la producción de animación como muy notoriamente la de documental, creo que no solo además avanza en cantidad de producciones, digamos, también la gente que hace documentales hace generalmente producciones para encuentro, digamos que, bueno, que es una pantalla muy interesante para los documentalistas también, y también crece en calidad, ¿no? O sea, tanto de lo técnico como de lo artístico, creo que se va conformando a la Argentina como uno de los países también líderes en producción de documentales, tanto para televisión como para cine. No hubo, digamos, grandes éxitos de público, para decirlo de alguna forma, este año en lo que es el documental. De hecho, bueno, el documental más que más espectadores hizo en el 2009 fue Mundo Alas, que hizo unos 20.000 espectadores, pero que en realidad es bastante poco comparado con lo que fue el año anterior, donde Solanas con la próxima estación en el 2008 hizo casi 45.000 espectadores y Café de los Maestros unos 41.000, 42.000 espectadores. O sea que si bien hubo menos público para los documentales en cine, hubo más producción y también digo desde lo artístico me parece que hubo muy buenos documentales, ¿no? Imagen Final, Unidad 25, bueno, Mundo Alas también, digo, me parece que están, digo, hubo realmente buenos documentales este año y creo que es algo que se va a repetir el año que viene, ¿no? Ahora cuando un poco hablemos del 2010, creo que digo, uno, siempre es difícil hacer futurología, digamos, ¿no? Siempre es mucho más fácil hablar de lo que ya pasó que de lo que viene, pero creo que vamos a tener por los antecedentes de los directores que van a estrenar en el 2010 y por un poco los antecedentes de las películas que se van a estrenar el año que viene, creo que también vamos a tener un muy buen año, tanto desde lo documental como desde la ficción, ¿no? Vamos a reincidir entonces. Yo creo que sí, creo que va a ser un muy buen año, digamos, el 2010, digo, por lo menos tuvimos también casi 76 estrenos argentinos en el 2009 y seguramente tendremos un número parecido entre documentales y ficciones en el 2010. ¿Es este el número más alto de los últimos tiempos? Sí, más o menos es un número estándar, digamos, que se viene repitiendo entre 60 y 70 estrenos más o menos desde más o menos desde el 2002, 2003, 2004 tenemos un poco más o menos ese número, ¿no? A veces ya se estrenan más, a veces se estrenan menos, pero más o menos tenemos sería de entre 60 y 70 estrenos anuales, ¿no? Este año, bueno, casi, sí, digo, 76 estrenos creo que va a cerrar el año con ese número, ¿no? Nico, el otro día estaba viendo la novela esa que protagoniza María Laura Santillán a la noche en Canal 13, el informativo, y mostraban una producción uruguaya que había sido muy barata, ¿no? Uh-huh. Una producción que le había costado algo así como $152, no recuerdo bien el número. Brasileña, ¿no? Una película de terror. Brasileña. Bueno, mostraban imágenes de unos aviones con animación, aparentemente. Uh-huh. Y que había sido tentado y aceptó el realizador para hacer una producción con todo el dinero necesario ya para la industria cinematográfica norteamericana. Sí. Un uruguayo, es una película que creo que es algo así como una invasión extraterrestre, de robots gigantes, algo así. Yo vi un videíto en internet. Bueno, pero puede ser coincidencia, ¿no? Porque la pregunta apuntaba a eso. Hay producciones uruguayas, tal vez brasileras y otras que están realizadas con muy poco costo de inversión. Si apelamos a la memoria, la más reciente después es el Mariachi, ¿no? Esa de Robert Rodríguez, que salió algo así como $5.000, habrá que hablar contigo para que nos cuentes bien. Pero la innovación tecnológica evidentemente mejora la calidad, mejora la posibilidad de hacer productos de mayor calidad con menos costos, y los realizadores que estaban inhabilitados por ese problema de la industria que es tan grave, empezaron a hacer producciones que pueden llegar a ser vistas y comparadas con otras de mayor inversión. Sí. ¿Cómo podemos hacer, si estábamos hablando de prospectiva, de futurología para el año que viene, cómo podemos pensar el escenario para las óperas primas, para estos realizadores que están participando de todos los eventos que cada vez se multiplican más? Este año nos ilustraste sobre todos los eventos que se hacen en la industria del cine nacional y también extranjera. ¿Cómo es el próximo escenario? ¿Va a cambiar la rutina productiva, la lógica de producción de esta industria? ¿Hay como una especie de competencia diferente? Desde el punto de vista profesional, no competencia a ver quién gana, sino ¿tienen que aprender nuevas cosas los realizadores? Bueno, hay, digamos, uno diría más posibilidades de mostrarse, ¿no? El hecho de que se democratizan las herramientas, tanto de rodaje como de postproducción, eso hace que más gente pueda mostrar lo que es capaz de hacer, ¿no? O sea, como si uno lo pusiera en términos futbolísticos, digamos, es más fácil estar, digamos, mostrar en el semillero lo que uno es capaz de hacer, y eso tal vez, digo, le posibilite después hacer una segunda película con más presupuesto o en mejores condiciones productivas, digamos. Y eso es algo que se da también, obviamente, por el avance tecnológico, tanto en nuestro país como en el exterior también, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, al democratizarse un poco las herramientas de producción, de postproducción y también, digo, las posibilidades de más fácilmente mostrar de lo que uno es capaz de hacer, bueno, eso hace de que haya más tapados, digamos, o más sorpresas o más revelaciones, y creo que eso es positivo, ¿no? O sea, cuanto más gente pueda acceder, digamos, a mostrar lo que hace, bueno, mejores productos tendremos en el futuro, mejores películas tendremos en el futuro. Así que en ese sentido creo que yo lo veo como algo muy positivo, ¿no? O sea, siempre lo que cuesta es hacer la ópera prima, hacer los primeros cortos o la primer película, digamos. Cuesta, digamos, poder mostrarse por primera vez, ¿no? Seguramente, digo, conseguir un presupuesto para Kusturica o para un director como Campanella, que tiene muchas películas, es más fácil que para alguien que recién empieza. Entonces el hecho de poder hacer un corto o una primera película por ahí de bajo presupuesto y poder mostrarla y poder exhibirla y poder mostrar la capacidad o el talento que tiene determinado grupo hace que, o determinado realizador, hace que sea más fácil acceder después a condiciones más sí, lo cierto es que obligadas son más tranquilas, para, ¿no? Exacto, mejores de financiación para una segunda película, digamos, ¿no? Es como un punto de partida, pero siempre después se vuelve a la industria más tradicional. Y en general sí, digamos, ¿no? O, bueno, ahí siempre puede haber alguien que se quiera quedar en el cortometraje o que quiera quedarse en determinado lugar por una decisión personal, pero en general, digamos, son general pasos para, ¿no? Si no, digo, Robert Rodríguez, que vos lo nombrabas, es un caso, digamos, hizo la primera película, El Mariachi, por fuera de la industria norteamericana, como un presupuesto, para luego instalarse como un director, digamos, reconocido, que si bien hace cosas muy raras, ¿no? Uh-huh. Es obviamente un director instalado en la industria de Hollywood, digamos, ¿no? Sí, yo siempre, creo que ya lo hemos hablado aquí, siempre pienso en directores que ya creo que por una postura en la vida deciden, digamos, hacerlas con buenas películas con un presupuesto acotado. Acá, nuestro, que yo, Raúl Perrone, ¿no? Siempre pienso en él. Uh-huh. En un tipo que casi toda su filmografía, yo no sé, por lo menos lo que yo conozco de Perrone es siempre con su bajo presupuesto. Uh-huh. Y historias sencillas y muy buenas. A mí me aburre. ¿Lo aburre? Sí. No, a mí, yo lo que he visto, por lo menos, me ha resultado interesante. Secretos y mentiras. Pero ahí tenés un caso, digamos, de alguien que decide quedarse en ese lugar, digamos. Claro, ¿no? claro, por eso yo digo. Que se siente mal en otro diseño de producción, digamos, ¿no? Y que se siente cómodo en que él. Se siente cómodo ahí, que el tipo, bueno, nada, filma en Ituzaingó, uh-huh. Y con los actores o no actores que él quiere y con el grupo, el equipo que él quiere. Y no estoy hablando de su calidad cinematográfica. Sí. Más allá de que ahora hablamos con Perrón y le decimos que deje de filmar porque vos te aburres, Federico. Bueno, por supuesto, ya lo estamos llamando. Pero más allá de eso, digo, es un tipo que se queda ahí. Sí. Que él quiere quedarse ahí. Exacto. No sé qué haría Perrón, estaría bueno ver qué cosa, no sé, quién sabe, estoy cometiendo un error de absoluta ignorancia, verlo a Perrón, no sé, dirigiendo algo para la tele o dirigiendo un film ya con un presupuesto interesante, digo interesante en cantidad, ¿no? Con un presupuesto grande, a ver qué cosa se me parecería muy muy bueno. A mí yo estaría atenta a ver qué cosa se Perrón, qué sé yo, con un par de millones de dólares, no sé. Sí, por eso, digamos, siempre hay que ver, digamos, si Perrón se sentiría cómodo, digamos, ¿no? Pero, digo, en principio es muy coherente, ¿no? Su trabajo, que el trabajo a mí particularmente, en general, también me interesa su cine, digamos. Son películas muy pequeñas historias, sí, de Ituzaingó, con pequeños presupuestos y con pocos días de rodaje, digamos, ¿no? Sí. Es como coherente su postura histórica, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, es uno de los cineastas probablemente más coherente consigo mismo de su historia, pero bueno, digamos, él siempre ha manifestado sentirse como muy muy cómodo en ese escenario, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, ¿quieren que les cuente un poco qué se viene el año que viene? No sé si estamos con tiempo. Dale, estamos con tiempo, nos colgamos a charlar, sí. Pero y al final nos quedamos aquí con poco de tiempo, pero dale, por favor. Bueno, por lo menos hago un punteo de lo que se viene, sí, digamos, claro. muy rápido, por digo, me imagino que deben estar un poco corridos, pero bueno, va a inaugurar el digamos la temporada de cine nacional, el estreno, no estoy siendo rígido, sino realmente digo las películas que me parece que que realmente van a dar que hablar el año que viene y de las cuales vamos a hablar cuando hablemos del cine nacional el año que viene. El 21 de enero se estrena Francia, de Adrián Caetano, un director siempre interesante, digamos, director de Los Rojos, por ejemplo. Es una peli que ya hizo un buen recorrido por festivales, estuvo en Venecia, en Mar del Plata, peli con Natalia Oreiro, digamos, que bueno, que se viene dedicando en definitiva en los últimos años al cine. El primero de abril se va a estrenar Duelo de Hermanos, que es la nueva película de Daniel Burman, director del Nido Vacío, por ejemplo, digamos, realmente uno de los... ¿Cara de queso es de él? ¿Cómo? ¿Cara de queso? No, Cara de queso no. Daniel Burman, digo, Esperando al Mesías, un crisantemo está en 5 esquinas. Bueno, uno de los directores más interesantes que tenemos, su última película, como le decía, El Nido Vacío. En este caso, digamos, va a tocar una temática, digamos, más un poco más adulta, digamos, una película protagonizada por Antonio Gasalla y Graciela Borges. Tendremos el año que viene también Ciencias Morales, la nueva película de Diego Lerman, el director de Tan de Repente. Vamos a tener la nueva película también de Diego Rafecas, Paco, con un elenco... Conflictiva fue Ciencias Morales, Fue conflictivo el proceso de producción en la filmación, ¿no? Quería filmar en el Nacional de Buenos Aires y se presentó un gran conflicto. Exacto, sí. Bueno, el año que viene veremos cómo termina esa novela. También el 18 de marzo se va a estrenar Paco, de Diego Rafecas, el director de Un Buda, Rodney, etcétera, con un elenco... realmente importante, Alejandro, Tomás Fonsi, Esther Goris, Romina Ricci, Roberto Vallejos, bueno, trae obviamente la problemática del Paco, Caño Dorado, Eduardo Pinto, el director de Palermo Hollywood, con un muy interesante policial, digamos, tendremos también Carancho, la nueva película de Pablo Trapero, el director de Leonera, El Buenarense, Grúa, bueno, también otro de los grandes directores que tenemos en el país, en una junta realmente extraña, digamos, con Ricardo Darín, digamos, un director que no acostumbrado a trabajar con directores así del cine independiente. Él mismo lo dijo en un reportaje, dijo, no, qué mezcla esta de Trapero más Ricardo Darín, pero bueno, veremos cómo el año que viene, cómo se presenta esta película, que ya está terminada. También tendremos el regreso, digamos, de un histórico que es Héctor Olivera, con El Mural, la película sobre el mural que pintó Siqueiros, en este caso una película 100% de ficción. Hubo previamente un documental que se llamó Los Próximos Pasos, pero en este caso, bueno, va a ser una película de ficción, que se llama El Mural. Vuelve Héctor Olivera, su última película había sido El Juancito, una coproducción argentino-mexicana con Bruno Bichir y por Argentina con Luis Machín, y bueno, un poco, digamos, ese sería el panorama en cuanto a las películas más, bueno, también digno de mención, Cabaret Deluxe, de Sabrina Farjí, una película también interesante con Celeste Cid y M, y ese sería un poco el panorama, digamos, de las ficciones. También va a haber el año que viene un estreno de una película que se está haciendo con Capusotto y Luis Luque. Así que bueno, un poco dentro de la ficción, ese será probablemente alguna de las películas que más darán que hablar el año que viene, durante el 2010. Y en cuanto a los documentales, digo, simplemente para nombrar dos, dale, el regreso de dos cineastas documentalistas históricos, digamos, por un lado David Blaustein, el director de Botín de Guerra, ahí está, sí. Acá me no me acuerdo, sí, yo no te podía ayudar, no me acordaba de... No me podían ayudar, el director, última película de Blaustein, no la última, pero una de sus películas más importantes, Botín de Guerra. Sí. Bueno, vuelve con una nueva película, Fragmentos Revelados, sobre el cineasta desaparecido Manolo Juárez. Y también otro de los documentales, bueno, también el regreso, digamos, de Tristán Bauer, con una película que viene haciendo hace muchísimos años. Mira. Hace 6-7 años, una película sobre el Che, que se presentó en el último Festival de La Habana. La película se llama El Che, un hombre nuevo, y básicamente, bueno, presenta material, muchísimo material inédito, del Che Guevara, bueno, Evo Morales le abrió los archivos fílmicos y fotográficos, muchos de ellos inéditos en Bolivia, así que bueno, también creo que va a ser uno de los documentales importantes, digamos, que se van a estrenar el año que viene, esta nueva incursión, digamos, de Tristán Bauer, al cual tenemos más acostumbrados a relacionarlo, digamos, desde el ámbito político, desde el Encuentro, Canal 7, pero bueno, vuelve como con su labor como cineasta. Y bueno, la película hizo muchísimo ruido cuando se estrenó la semana pasada en el Festival de La Habana, así que creo que va a ser un estreno también muy importante el año que viene, ¿no? Bien. Nico, te agradecemos mucho, como siempre, este encuentro semanal. Te mandamos un abrazo grande. Un saludo a los Tristán Bauer. Chao. Bueno. Dios mío. Nos reencontramos ya, sí, el año que viene. Dale. Nos hablamos la semana que viene, el próximo viernes. Dale. Bueno, el viernes que viene no, porque está en Navidad y no vamos a estar aquí. Ah, bueno. Sí, así que ya nos estamos reencontrando el próximo año, hombre. El próximo año, entonces. Dale. Buen comienzo de año. Nico, un beso grande, un gran abrazo. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Nico Batlle con, bueno, dándonos un panorama de lo que va a ser cinematográficamente el 2010. De ahora en adelante el programa de Batlle va a ser este. Porque a mí me encanta el programa de Batlle. 15, 20 minutos, más o menos, sí. ¿Qué te pasa? Anda, mira, eso es el monorrelojero, Corbillo. Yo te voy a empezar a tomar el tiempo a vos, pero por favor.